Buenos días, amigues del informativo Farco. Frente a la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, los productores y productoras del Movimiento Campesino de Córdoba han diseñado una red entre los productores de campo adentro y los comercios que existen en Villa Dolores y Córdoba Capital. Susana Campos, productora de la Costa de las Salinas, nos cuenta la realidad de los campesinos de esa zona. Y ahora nosotros que somos productores caprinos, estamos medio parados acá con esa producción. No es tiempo de chivitos todavía. Y nosotros se lo está complicando mucho por ahora, la estamos pasando. Pero si sigue estos días más, porque en la zona no entran vendedores ambulantes para comprar los alimentos, ni para vender lo que vos podés producir aquí. Estamos sobreviviendo con lo que se tiene y lo poco que alcanzaste a tener antes de la cuarentena, pudiste comprar. Y lo que producen, lo que trabajan en leña también, o sea, también están parados porque ellos siguen trabajando así, cortando leña, pero no la podés vender porque no entra nadie, porque no tenemos lugar para salir para comprar alimento. Esa es la realidad de ahora. Pablo Blanc, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, nos cuenta sobre las formas de comercialización que asumieron a partir de la cuarentena. Desde el almacén campesino Monte Adentro de Villa Dolores, contando un poco cómo hemos enfrentado esta situación que genera la cuarentena para seguir vendiendo y distribuyendo los productos Monte Adentro. Lo que hemos hecho es fortalecer alguna estrategia que ya veníamos teniendo en la zona, que tiene que ver con vincularnos más fuerte con las redes de consumo y con puntos de venta cooperativos. Esto es, algunos locales en los que participamos junto con otros productores y productoras sosteniendo cooperativamente esos puntos de venta. Ahí hemos fortalecido la presencia con los productos campesinos y también en la venta a otros locales y redes de consumo que nos vienen comprando. Eso lo que permitió es poder mantener un movimiento de productos casi similar a lo de los meses anteriores. Informó para el informativo Farco, Melisa Villalba, desde Radio Pueblo.